movimiento estudiantil, con firmeza hay que luchar, el futuro hay que escribir, con la luz de libertad. Estudiante, compañero, debemos de recordar, 2 de octubre, Tlatelolco, hasta siempre vivirá. Con la fuerza militar, sus cuerpos asesinaron, sus ideales no murieron, en la historia brillan ya. Sus pancartas y banderas hoy ondean por doquier, y su sangre, compañera, nunca la hemos de olvidar. Compañeros estudiantes, ¡hasta la victoria siempre! CNH. Movimiento estudiantil, con firmeza hay que luchar, el futuro hay que escribir, con la luz de libertad. Con el pueblo marcharemos, por el campo y la ciudad, su ejemplo renace siempre con más fuerza popular. Marcharemos con honor, por justicia y libertad, con gallardía y razón, su recuerdo triunfará. Y la historia continúa con la fuerza juvenil, nueva sangre combatiente, movimiento estudiantil. Si avanzo, sígueme. Si me detengo, empújame. Si te traiciono, mátame. Si me asesinan, véngame. Movimiento estudiantil, con firmeza hay que luchar, el futuro hay que escribir, con la luz de libertad. Estudiante, compañero, debemos de recordar, 2 de octubre, Tlatelolco, hasta siempre vivirá. Del campo y de la ciudad, un foro de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Lo saludamos cordialmente, el equipo completo integrado esta mañana por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Y bueno, el día de hoy estaremos dedicando este programa a 2 de octubre, no se olvida, 2 de octubre de 1968, pues el Movimiento Estudiantil Popular. Estará con nosotros Víctor Guerra para darnos detalles y los pormenores de este movimiento social en nuestro país, que estaremos recordando el día de hoy. En un momentito más estará Víctor, a quien acabamos de escuchar con este himno al Movimiento Estudiantil del 68. En julio de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México que criticaban el autoritarismo del gobierno, apoyaban las protestas en el mundo, pedían se respetara la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. A los estudiantes de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se unieron los del Instituto Politécnico Nacional y todos los centros educativos de la Ciudad de México. Después, asociaciones de maestros y sindicatos, hasta convertirse en un gran movimiento social. Con representantes de todos ellos se formó el Consejo Nacional de Huelga, que a mediados de septiembre empezó a sufrir una severa represión con la entrada del ejército a Ciudad Universitaria. En ese momento se calcula que había una docena de muertos y alrededor de 100 detenidos o desaparecidos. El 2 de octubre de ese año se convocó a una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El movimiento estaba ya declinado con muchos de sus líderes encarcelados, pero el ambiente social estaba muy tenso a 10 días de iniciarse los Juegos Olímpicos. Unos minutos después de iniciada la manifestación, con los líderes que quedaban libres y un orador en el tercer piso del edificio Chihuahua, un helicóptero del ejército mexicano lanzó bengalas sobre la multitud. Con esta señal, militares, paramilitares y francotiradores abrieron fuego contra los 5.000 manifestantes, estudiantes en su mayoría. El número de muertos es desconocido hasta la fecha, pero se sitúa entre 300 y 500, con más de 2.000 detenidos. Este fue el fin del movimiento estudiantil. Los Juegos Olímpicos se celebraron 10 días después en la Ciudad de México sin incidentes. En su quinto informe de gobierno, en 1969, 11 meses después, el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo: "Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación a los sucesos del año pasado". Él consideraba que había cumplido con su deber de salvar a México del comunismo, cuya implantación jamás fue uno de los objetivos del movimiento estudiantil. Y bueno, el día de hoy, porque se aproxima la marcha, una marcha más del 2 de octubre del 68, estaremos recordando en este programa pues este movimiento social de nuestro país, el movimiento estudiantil. No solo fue estudiantil, fue un movimiento popular, estudiantil popular, en 1968. Y vamos a escuchar de Óscar Oliva el poema Plaza Mayor, por favor. En la Plaza Mayor de la Ciudad de México, de lo que fui, no tengo sino estas marcas crueles. Arranco un manojo de hierba, me pongo a escucharlo. Es el diluvio, me dice, el que hace crecer las empalizadas. Las cosas tienen leyes y principios. La lluvia me deshojó, verde hierba nueva. Y las tribus fueron aplicadas, confundidas en el rumor de muchas aguas, de gases lacrimógenos. Cinco de la mañana con 9 minutos, del campo y de la ciudad, en Radio Educación, recordando el movimiento estudiantil de 1968... con este poema Plaza Mayor de Óscar Oliva en la voz de Carlos Bracho. Y vamos a escuchar otro poema, Tlatelolco 68, de Telma Nava. preciso decirlo todo, porque la lluvia pertinaz y el tiempo de los niños sobre los verdes prados nuevamente podrían lograr que alguien olvide. Nosotros no. Tlatelolco es una pequeña ciudad aterrada que busca el nombre de sus muertos. Los sobrevivientes no terminan de iniciar el éxodo. Nada perdonaremos. Rechazamos todo intento de justificación. Cinco de la mañana con 11 minutos. Y bueno, escuchamos a Tania Viramontes en este poema de Telma Nava sobre el movimiento estudiantil popular de 1968, y vamos con una canción de nuestro invitado que llegará ya nos habló que viene en un momento más, Víctor Guerra, y este es un arreglo de Edgar Olvera y se titula Estudiantes del 68. De la mañana con 15 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, pues prácticamente con este material, este registro de poemas, de música, una recopilación de Víctor Guerra, lo estaremos compartiendo porque son 25 títulos los que traemos con poesía, música, sobre el movimiento estudiantil popular de 1968. Y vamos a continuación a escuchar el poema No consta en acta, de Juan Bañuelos. Oh bebedor de la noche, ¿por qué te disfrazas ahora? ¿Todo es igual, acaso? Tengo que repetir lo que el augur grabó en el silencio de la piedra curtida por el viento. Esparcidos están los cabellos, destechadas las casas, enrojecidos sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Masticamos salitre, el agua se ha sedado. Esto ha hecho el dador en Tlatelolco, cuando nuestra herencia es una red de agujeros. Todo es igual que ayer entonces. Ensartaremos cráneos como cuentas, y se ha de repetir lo que el augur grabó en el silencio de la piedra. Con coágulos de sangre escribiremos México. Yo, el residuo, el superviviente, hablo. Los comienzos de los caminos están llenos de gente. No haremos diálogo con la casa de la niebla. ¡No haremos diálogo con la casa de la niebla! 5:17 a.m. y bueno, ya está aquí con nosotros nuestro invitado. Llovió mucho la noche. Sí, y buenos días a todos. Gracias ustedes, por acompañarnos, Víctor. Aquí a Radio Educación, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, venimos un poco retrasados por dos razones. Uno, porque la lluvia está de verdad muy intensa en la zona oriente, está inundado en muchas zonas y me alentó mucho el tráfico. Y aparte, pues también por estos reglamentitos que no nos dejan ir a más de 50 kilómetros por hora. Aunque la ciudad esté vacía, no podemos ir más allá por cuestiones del reglamento que nos tiene retrasando todo el tráfico. Pues gracias por haber venido, Víctor. Y muchas fíjate que justamente quiero poner una canción que interpretan los Nacos en este disco, que se llama Un Lugar. Sí. Relacionado, y ahorita vamos a platicar sobre el movimiento del 68. Sí. Y sobre la demanda que también entablaste contra el expresidente Luis Echeverry, bueno, el Comité 68. El Comité 68, ajá. Sí. Pero tú como abogado también nos puedes relatar la situación jurídica de este movimiento. Y esta canción de Un Lugar, estoy descubriendo, yo siempre pensé que era de los Nacos nada más. Y es de Javier Sánchez. ¿Quién es Javier Sánchez? Pues mira, no tengo yo la fortuna de conocerlo personalmente, pero sé que es hijo de Coco Sánchez, y que es un buen amigo de Milo, de Ismael Colmenares, del grupo Los Nacos. Entonces, a través de él fue que se dio a conocer, a través del grupo Los Nacos, se dio a conocer la pieza, pero realmente la composición es del hijo de Coco Sánchez. Pues vamos a disfrutarla, vamos a escucharla para recordar el movimiento estudiantil popular del 68 y regresamos a platicar contigo. 5:19 a.m. 5 de la mañana con 21 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, esta mañana, es que como llovió, ¿verdad? Sí, sí. Rememorando a el movimiento del 68, y ya está con nosotros Víctor Guerra para platicarnos por qué la importancia, Víctor, de recobrar esta memoria histórica de ese movimiento social de 1968. Es una de las cosas que siempre se ha estado preguntando al comité, ¿por qué siguen insistiendo, al comité 68, del cual formo parte, por qué se sigue insistiendo en el 68, si ya pasó, si ya tiene muchos años, si ya los jóvenes que van a las marchas ni siquiera habían nacido, y todo este tipo de menosprecios que hacen a la memoria histórica de un país? Creo que lo más importante de por qué tenemos que recordar el 68 y por qué tenemos que tener vigente la memoria en relación a esos sucesos obedece a la impunidad. La impunidad en que México está sometida, pues, a través de una serie de represiones que han sido ejercitadas por parte de los cuerpos policíacos a través del propio Estado. Todos estos agravios que ha sufrido el pueblo mexicano a lo largo de la historia del 68 para acá, hablando de Nochitlán, hablando de los 43 normalistas, hablando de todos los Tlatlaya y Chelcharco, Aguas Blancas y una serie de matanzas que han habido, todas estas están impunes, es decir, no hay realmente una búsqueda de la verdad y un castigo a los responsables de estos crímenes de Estado. Y entonces el Comité 68 ha sostenido que siempre que el tener la memoria histórica de los sucesos del 68 tiene como finalidad y el que no se vuelvan a repetir este tipo de sucesos, que el Estado actúe conforme lo marca, pues, la propia Constitución, y pueda respetarse los derechos de libre expresión, libre manifestación, derecho de reunión, y respetar estos derechos del pueblo, y que no ejerza una represión como ahorita está sucediendo, ¿no? Por andar boteando los compañeros normalistas allá en Morelia, pues los atacó la Policía Federal a balazos y detuvieron a 49 más. Y entonces este estado de impunidad que tenemos en México es algo por lo cual nosotros hemos luchado en contra de la impunidad. Por eso es que estamos año tras año impulsando estas movilizaciones para luchar por el castigo a los responsables, no solamente de los sucesos del 2 de octubre, sino de todos los agravios que ha habido a lo largo de la historia del México actual. A partir del 68 cambió la vida de nuestro país, de México. Fue, después le llamaron un parteaguas. Platícanos ese cambio social que también generó muchos proyectos de triunfo y de resistencia. Pues mira, lo que pasa es que antes de 68 el gobierno mexicano era un gobierno autoritario en donde no se permitía ni siquiera la libertad de expresión, no se respetaban las garantías constitucionales de la libre expresión, de la libre manifestación, y entonces el Estado autoritario no permitía la disidencia, ¿no? Entonces yo creo que el 68 viene a ser un rompimiento total a todo este principio de autoridad que estaba vigente en ese tiempo, ese principio de autoridad que implicaba que la autoridad pues siempre estaba por encima de todo, aunque fueran ilegal sus actos, ¿no? Y entonces viene el movimiento estudiantil 68 y hace valer en la vía de los hechos el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho de reunión, el derecho de tomar las calles y las plazas públicas. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Pues fue la represión. Pero a pesar de toda esta represión que se vino sustentando a través de las distintas acciones en los 4 meses que duró el movimiento estudiantil, el efecto, aunque el movimiento estudiantil puede decir fue derrotado militarmente, porque pues no estábamos en guerra, ¿no? Era una expresión ciudadana de inconformidad ante la actuación arbitraria de los cuerpos de los granaderos y del ejército con posterioridad. Entonces, esto vino a militarmente a derrotarnos, pero a través de los años y a través de la historia, la conciencia del pueblo mexicano cambió y entonces empezó a luchar por este cumplimiento de las libertades democráticas, por este respeto a la Constitución y el ejercicio de los derechos que la propia Constitución nos establece. Entonces, por ese motivo, a los pocos años, a los 10 años, se viene pues toda la situación de la reforma política, en donde se da espacio a la izquierda en los niveles como partidos políticos para que puedan acceder al poder a través de movimientos. Esto, desde luego, después de que del 68 y del 71, de la matanza de San Cosme también, muchos jóvenes se fueron a la guerrilla y se crearon grupos guerrilleros que estuvieron actuando en los años 70, la guerrilla de Lucio, de Genaro. Entonces, todo esto fue lo que posibilitó el empuje de toda esta fuerza social opositora, fue lo que posibilitó que se abrieran los espacios dentro de las instancias legales para poder expresar la disidencia institucionalmente. Entonces, esto vino a ser un cambio, ¿no? Desde luego, ahora en el país podemos estar aquí hablando de estas circunstancias en ejercicio del derecho a la libertad de opinión sin que seamos reprimidos, porque antiguamente, antes de 68, no era posible hablar de las situaciones que el propio Estado estaba cometiendo, ¿no? Entonces, había el delito de disolución social, en donde poder hablar de estas cosas nos implicaba el riesgo de ir a prisión. Pues vamos a escuchar más de este disco, de este registro. Realmente es un documento histórico, este disco. Vamos a escuchar las 6, las 7, Carta de una madre, y también La balada del granadero, de Ismael Colmenares. Sí, es de Ismael, ¿verdad? Ismael Colmenares, sí, ese es de los nacos. Sí, sí. Las dos vamos a escuchar Sí, es La carta de una madre a su hijo granadero, esa es una, y luego sigue La balada del granadero, que es de autoría de Ismael Colmenares y Los Nacos. Vamos a escuchar 5:28 a.m. Ay, acabo de enterarme por medio de la prensa de tus últimas hazañas. Es verdaderamente conmovedor el saber que tú, querido hijo, nacido de mis sagradas entreteras, hayas entregado tu vida para beneficio de la patria de una manera tan desinteresada. No sabes el susto que me llevé al observar en los diarios. Pensé en los graves problemas y peligros en los que te viste inmiscuido. Todo por el amor a Gustavo Díaz Ordaz. Los salvajes estudiantes pudieron haber maltratado con su cabezota tu bonito fusil. Tengo entendido que algunos son tan brutos que son capaces de estrellar su carota contra tu macanita que con tanto cariño cuidas. Si no fuera por tu padre que junto con la banda del Chucky fue devorado por los tiburones al tratar de escapar de las Islas Marías, en estos momentos correría a felicitarte. Sin embargo, creo que desde el infierno ha de estar observando tu depravada conducta y desde allá abogará ante todos los diablos para que te cuiden en tu peligrosa profesión. Esperando, sigues matando con igual saña a estudiantes, maestros, trabajadores, campesinos y metiches. Se despide de ti, tu querida madre, la Poquianchis Mayor, cárcel de mujeres Santa Marta Catitla. Los niños, las mujeres en corazones. Nos obligaban. 5:30 a.m. del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, Víctor Guerra nos está comentando que esta parodia es precisamente porque en aquel entonces pues estaban famosas las poquianchis, ¿verdad? Sí, ese grupo de mujeres tratantes de blancas que apresaban a jovencitas y las obligaban a prostituirse. Y entonces pues aquí la parodia que hace Milo, Ismael Colmenares de los Nacos, se refiere a que una de las poquianchis es la mamá de un granadero. Entonces esa carta fue muy famosa en el 68, se difundió de una manera impresionante, porque también tuvo el movimiento estudiantil esa parte lúdica, esa parte de expresar la burla, la alegría, la ironía hacia todas las cosas, ¿no? Entonces esa es parte de ello. Y pues desde luego después viene lo que es la balada del granadero, que es que es es una parodia de la música de la balada del vagabundo. También era muy famosa en España, España, sí. Era muy famosa en aquellos años que estaba el movimiento estudiantil, entonces donde un niño le preguntaba a su papá que era un vagabundo, y entonces pues ahí le explicaba el papá como dice Milo, con cara de papá, que era un vagabundo. Y ahora él hizo la parodia para que un niño le pregunte a su papá qué es un granadero. Pues vamos a ver qué era, tal vez en aquel entonces, porque también las situaciones han cambiado, qué era un granadero de aquella época. Vamos con la balada del granadero, 5:32. La balada del granadero, y dice, un, dos, tres, sal. Le pregunté a un hombre que golpeaba, ¿quién es usted? Me dijo un granadero. Mamá, ¿qué cosa es ser granadero? Ay, ay, ay, ay. Granadero es un hombre analfabeto que va golpeando a todo el estudiante sin esperanza de amar a un semejante. Mamá, qué malo es ser granadero. Ay, ay, ay, ay. Jamás nosotros seremos granaderos. Vivimos de cantar y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Mamá, mamá, ¿por qué Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano? Mamá, ¿por qué hay tanta corrupción, también prostitución en el gobierno? Ay, ay, ay, ay. Escucha, hijito, no cantes esas cosas. ¿Tú por qué? Porque el gobierno tiene muchas orejas. Uy, uy, uy. Policías y también con sus razas, por eso el gobierno. Ay, ay, ay, ay. Jamás nosotros seremos ganaderos, vivimos de cantar y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Los Nacos, con esta balada del granadero, pues también muy famosos, prácticamente surgen del movimiento del 68. Ismael Colmenares, le enviamos un saludo, fue profesor allá en el CCH Oriente también, Y bueno, a Mayra también le enviamos un saludo. Mayra Cerebreros. Cerebreros. Uh-huh. Mayra, porque aquí no viene el crédito de ella. Uh-huh. Y pues también le enviamos un saludo. Y en ese entonces también el Mastuerzo estaba con ellos. Sí, en el grupo, ¿verdad? Sí, sí, estuvo un tiempo bastante. Platícanos de este contexto cultural que origina el movimiento del 68 en cuanto, sobre todo, literatura y música. Mira, el movimiento estudiantil, como un movimiento de jóvenes, desde luego, empieza a generar una serie de expresiones de tipo musical, y lo primero que se hace es empezar a cambiarle la letra de las canciones más famosas. Se le empieza a cambiar la letra y poner una serie de letras ajustadas a la descripción de lo que estaba pasando en el movimiento estudiantil, y entonces empieza a generarse, desde luego, todo un movimiento. José de Molina, el Oscar Chávez, Enrique Ballesté empiezan a hacer composición relativa a las cuestiones del movimiento estudiantil. Empiezan a realizarse ciertos eventos en distintos lugares de las escuelas. Hubo uno muy, muy conocido que sale en la película del Grito, que se hace en la explanada de Ciudad Universitaria, en donde ya empiezan a expresarse una serie de temas de corte político. Ya empieza a cobrar una fuerza la música para denunciar las cosas que se estaban haciendo, las que se estaban viviendo en ese momento, y la lucha en contra del autoritarismo. Judith Reyes, por ejemplo, una compositora nuestra conocida por muchos y olvidada por otros tantos, porque ya es de otra generación, es una de las, la primera, puede decirse, que junto con José Molina, que empezaron a desarrollar el género de la música política aquí en México, hizo toda una cronología de 12 canciones en donde narra una serie de eventos relativos al movimiento estudiantil. Desde luego, 2 de octubre. La 2 de octubre, así es. Esa, si hay oportunidad, la cantamos. Gorilita, porque, gorilón. También, sí, así es. Para el señor expresidente. Expresidente, ¿no? Y José de Molina con "Soy un gorila, tengo mi fusil". Por la consigna "yo me he de morir", ¿no? Y entonces empieza a generarse todo un gran movimiento que va cobrando una fuerza realmente importante hasta los años 70 y llega a los 80 con gran fuerza. Pero este movimiento es un movimiento musical que no era oficial, sino que era un movimiento marginal del cual yo formé parte desde aquellos años. Y por otra parte, pues había el contexto de la música de protesta oficial, que era todo lo que es la nueva canción chilena, que se desarrolló en aquellos años y que fue utilizada incluso por Luis Echeverría, otro de los responsables de la matanza del 2 de octubre y del 10 de junio, para manejar su concepto de apertura democrática. Y entonces algunos cantantes se prestaron al juego de la apertura democrática y cantaban música, se dice, de protesta o música política, siempre y cuando no tocaran el asunto de México, ¿no? Entonces esta parte es la interesante. Y en literatura, bueno, pues muchas novelas así es, que se han escrito respecto al movimiento. La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, Los días y los años de Luis González de Alba, creo que es un testimonio bueno. El de La Estela de Tlatelolco también, de Raúl Álvarez Garín, que creo que es el texto que mayor importancia tiene, dado la narrativa y la participación directa de Raúl Álvarez Garín en todo este trayecto, y todo el análisis que hace de narrativa del movimiento estudiantil, y aparte el contexto político que lleva enmarcado pues en todos los documentos que él presenta ahí, en todo el contexto político de México. Que prácticamente también este programa sea un homenaje para el compañero que se nos adelantó. Se nos adelantó exactamente el mismo día de la masacre de Iguala, el mismo día de que desaparecen los 43 normalistas. Ese mismo día fallece nuestro querido compañero Raúl Álvarez Garín. Hacemos un homenaje apenas en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, el día 26 a las 11 de la mañana estuvimos ahí haciendo una remembranza de su participación y también una denuncia pues sobre la situación de los compañeros normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Pero sí, entonces es un texto muy importante. Me hablas de la literatura, sí, de la música, claro. Entonces es más o menos la idea. Y le enviamos un saludo porque luego nos escucha a veces, como ya su señora madre, ella tiene 103 años ya. Algo así, sí. Su mamá de Raúl Álvarez. Manuela, quien de las primeras matemáticas de México, porque no había muchas en ese género, pues. Sí, así es. Entonces ella es una excelente también compañera y le enviamos un saludo. Enrique Aguilar, deseas abundar algo. Sí, quisiera mencionar algo muy importante, que los primeros que formaron la canción sobre los acontecimientos del 68 fueron Judy Reyes, José de Molina y un disco que saca el grupo Los Mascarones, que se titula De Tlatelolco a Tlatelolco. De ahí después se viene desprendiendo toda esa raíz de cantantes como Ángela Martínez, Julio Solórzano, la banda Bosti, Víctor Guerra, varios intérpretes de canciones que hacen, y la mayor que tuvo acá en México, en esta plaza de Amparo Ochoa, de la autoría de José de Molina, que formó también una cronología muy importante, como Los Gorilas, La Serpiente Verde, Tlatelolco 3, que la interpreta Lourdes Subieta, y varias canciones que sacó José de Molina en esta forma, que hizo una cronología de acontecimientos sociales sobre el México moderno y sangriento de la otra cara de México. Y bueno, vamos a escuchar de Efraín Huerta, nada más ni nada menos que del gran poeta Efraín Huerta, este poema Avenida Juárez, oh mi país, es la número 9. Y también de Leopoldo Ayala, Perseguidos en Septiembre. Estos dos poemas también para recordar esta fecha histórica. Ardiente, amado, hambriento, desolado, bello como la dura, la sagrada blasfemia, país de oro y limosna, país y paraíso, país infierno, país de policías. ¿Qué país, qué territorio vive uno? ¿Dónde la magia del silencio, el llanto del silencio en que todo se ama? No se tiene respeto ni para el aire que se respira, ni para la mujer que se ama tan dulcemente, ni siquiera para el poema que se escribe, pues no hay piedad para la patria. Oh país mexicano, país mío y de nadie. Pobre país de pobres, pobre país de ricos, siempre más y más pobres, siempre menos, es cierto, pero siempre más ricos. El día es una bandera que empuja mi rostro detrás de los barrotes. Septiembre, gravemente enfermo de presos políticos que no cupieron. Septiembre de serpentinas y confeti y gritos y parejas alegres por el zócalo. Septiembre de la misma ropa trasudada y sostenerse de pie. ¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Mexicanos! ¡Viva México! Gritaron tres veces desde el balcón presidencial. ¡Ay! Los fusilamientos con balas de salva. Silencio. El tocarse otra vez el cuerpo vivo. el pocito reventado, los oídos acabados de morir. Las sentencias de ser lanzado desde un precipicio. Colatazo de ser arrojado, vendado. El golpe bruto en las rocas 2 metros abajo. Suspensa la circulación, tropezando, repentino. ¡Levante las manos! ¡Cara a la pared! Cinco de la mañana con 45 minutos. Y bueno, a pesar de que es un movimiento que ¿dónde se origina en la UNAM? El movimiento tiene su origen en un pleito que tienen los estudiantes de la vocacional 5 y la vocacional 2 con los de la preparatoria particular Isaac Ochoterena ahí en la Ciudadela. Se cuenta que había una rivalidad entre estos grupos y entonces en una de esas circunstancias se confrontan en la plaza de la Ciudadela y pues no pasa nada, ellos se van a sus escuelas y después los de la Isaac Ochoterena regresan a la vocacional 5 a volver a agredir y luego los de la vocacional vuelven a ir allá pero pues ya como que se había empatado el asunto porque así se arreglaban las cosas en ese tiempo, ¿verdad? Había como un código de justicia entre los jóvenes de que pues se agarraban sus trancazos y cada quien ya se iba por su lado. Pero a pesar de que ya el conflicto estaba tranquilo, pues llegó un camión de granaderos allá a la Ciudadela y sin más ni más empezó a golpear, se metió a la vocacional 5, a las instalaciones de la vocacional 5 y empezó a golpear a estudiantes, maestros, dentro de las aulas, empezaron a hacer un ataque sin control, un ataque desmedido, pues, y ya cuando los acontecimientos de la riña colectiva ya habían cesado. Entonces esto, pues, lógicamente causó una gran inconformidad. Y entonces el 26 de julio, que fue la conmemoración de lo del asalto al cuartel Moncada, por su parte los del CNA, de la... los de la FENET, del Politécnico, que eran grupos porriles, organizaron una supuesta marcha de protesta que se combinó con otra marcha conmemorativa por lo del asalto al cuartel Moncada, y entonces la policía ahí agarró parejo a estudiantes tanto del Politécnico como los de la CENET, que era el grupo que organizaba la marcha por lo del 26 de julio de Cuba, y los empezaron a corretear hasta el centro, y entonces los granaderos empezaron a atacar a los de la preparatoria 1 y 3, y entonces se empezó a hacer una persecución a nivel muy grande, y esto pues culminó con que los estudiantes empezaron a defenderse, empezaron a poner barricadas para que no atacaran más a las preparatorias que están ahí en San Ildefonso, y entonces fue cuando vino aquel famoso bazucazo a la puerta de la preparatoria. Y esto fue lo que fue detonando cada vez más ampliamente, porque cuando detonaron en la puerta de la preparatoria el bazucazo, entró el ejército, la policía, y ya hubo algunos muertos, algunos dicen que hubo 12, 15 muertos, hubo una infinidad de heridos, e incluso dicen que había perros de asalto que fueron entraron a la preparatoria a atacar a los jóvenes estudiantes, y todo esto fue lo que detonó. Entonces esta violación a la autonomía universitaria causó que el rector Barro Sierra convocara o pusiera el asta de la universidad a media, la bandera a media asta, y convocó a una manifestación. Y de ahí empezó a desbordarse toda la inconformidad del pueblo mexicano, de los estudiantes en general. Este es el origen realmente del movimiento estudiantil. Pues vamos a escuchar también, fue a nivel estudiantil, surge en el Instituto Politécnico Nacional, y vamos a escuchar esta canción. Instituto Politécnico Nacional también. De Judith Reyes. Con Judith, por favor. Instituto Politécnico Nacional. Cultivo de las técnicas es tu afán. Fuiste creado cuando México junto con el mundo creyó. aquello que nuestro México entraba de verdad, por un camino ansiado de firmes esperanzas, de limpio desarrollo y progreso universal. Instituto Politécnico Nacional. Eres fruto de imperiosa necesidad, porque tú para los nuevos descubrimientos tienes las técnicas precisas para su ejecución. Y cuando se respeten derecho y libertades, tu alma polimorfa estará en la producción. Instituto Politécnico Nacional. Instituto Politécnico Nacional. De combativa clase obrera y campesina, del pueblo entraña viva, soy politécnico. Al impactar mis aulas, las balas asesinas, muero gritando vivas al politécnico. Instituto Politécnico Nacional. Llanto y crespones negros, ojos enrojecidos, gloria por los sobrevivimos para contar la historia. Cantaremos la gloria del Politécnico, Instituto Politécnico Nacional. Judith Reyes en Del Campo y de la Ciudad. En Radio Educación les damos nuestro correo electrónico delcampoydelaciudad@hotmail.com y delcampoydelaciudad@radioeducacion.edu.mx para que también ustedes participen. Hoy no tenemos pues quienes nos eche la mano en los teléfonos, no vino Juan Antonio, pero les agradecemos de todos modos que en esa reciprocidad de algún comentario para este programa, para Víctor Guerra, para Enrique Aguilar, Julio Robles también aquí presente en la cabina, José Vasconcelos de Radio Educación, pueden hacer llegarnos sus comentarios a través del correo electrónico. Bueno, en la segunda hora del programa Víctor trae la guitarra y nos va a interpretar algunas canciones también. Pues en este recordatorio del Movimiento Estudiantil Popular de 1968. Y bueno, vamos a escuchar un discurso que se pronunció en aquel entonces de una madre de familia en el Zócalo. ¿Recordarás aquella fecha? Aquel 27 de agosto de 1968. En el Zócalo, sí. Pues fue un reclamo al presidente. Y también la siguiente canción es La Ocupación de la UNAM. A ver qué les parece la 12, por favor. Iban a orientar respecto a la conducta que debíamos a seguir con nuestros

6:01 del campo y de la ciudad en Radio Educación, pues rememorando este movimiento estudiantil popular de 1968 con la visita de el cantautor Víctor Guerra, y también él pertenece al movimiento del 68, y a todos los compañeros que participaron en este movimiento, que todavía pues son cercanos a esta estación, a este programa, como lo fue la Tita, que en paz descanse, la Nacha, que también anda. Por ahí me dijo que iba a estar escuchándonos, y le mandamos un saludo. A Ignacia Rodríguez Márquez le enviamos un saludo, Nacha, con todo cariño, con todo gusto. Vamos a platicar acerca de las actividades, Víctor, que con motivo de este 2 de octubre se realizarán en la Ciudad de México. Pues mira, en primer lugar, la marcha, como cae en día domingo, el 2 de octubre es domingo, en las reuniones de coordinación que se han llevado a cabo, se decidió que fuera a las 12 del día, porque en domingo a las 4 de la tarde pues ya era algo muy complicado, entonces se decidió cambiar el horario. Solamente los domingos son los días que se cambia la hora de la marcha, todos los demás días de la semana siempre es por la tarde. Entonces va a ser el día domingo 2 de octubre de 2016 a las 12 del día, salimos de Tlatelolco y vamos hacia el Zócalo. Desde luego que nosotros hemos, el día anterior va a haber un concierto ahí en el Zócalo, y hemos estado pidiendo al jefe de gobierno del Distrito Federal que ordene el levantamiento de las barras que ponen ahí delimitantes para lo del concierto, y que retiren el templete a tiempo para que pueda entrar la manifestación al Zócalo, porque creemos que es necesario que se ponga fin a esta práctica del gobierno del Distrito Federal de estar utilizando el Zócalo para una serie de eventos en los cuales tienen como propósito el impedir que las protestas sociales lleguen al Zócalo. Entonces, si bien es cierto, ahorita llegó la marcha de lo del 26 por los compañeros de Ayotzinapa, también es cierto que estaba cercado, entonces no les dieron todo el espacio, sino les limitaron a una zona del Zócalo, entonces en la calle propiamente, y el Zócalo estaba ahí bloqueado por una exposición o no sé qué cosas hacen ahí. Entonces nosotros estamos pues pidiendo, ¿verdad?, que se libere el Zócalo de todo ese tipo de exposiciones o yo les digo comercio ambulante que hacen de las grandes empresas como Telmex, que van ahí a vender sus productos y a promocionar sus productos, y esto pues impide que las plazas públicas, una plaza pública tan importante como es el Zócalo, esté libre para poder realizar las actividades que la ciudadanía año con año realiza en conmemoración de lo del 2 de octubre. Entonces, pues, esa es una petición. Igual lo mismo, solicitamos que no haya presencia de granaderos en la marcha, puesto que hemos demostrado en ocasiones pasadas que en el trayecto de la marcha, cuando no hay granaderos, la marcha es pacífica. Entonces ya lo hemos demostrado. Y pues también que en un momento dado, en caso de que la autoridad decidiera no retirar del Zócalo todos sus implementos que tiene ahí para su concierto, pues nos estaría violando el derecho a la libre manifestación, al derecho de expresión y el derecho de reunión, y entonces pues es una responsabilidad, sería del jefe de gobierno en ese sentido. Entonces esa es la parte que vamos, estamos convocando, y nos veríamos en Tlatelolco el día 2 de octubre a las 12 del día sale la marcha. Y el día de hoy es la última reunión de coordinación rumbo a la marcha, entonces estamos convocando a todas las organizaciones sociales que estén interesadas en participar en esta coordinación y que aún no lo han hecho, que estén presentes el día de hoy en el estacionamiento principal del Salón de Usos Múltiples, ahí en el casco de Santo Tomás, para que participen de la coordinación que se está llevando a cabo para esta marcha. Entonces, básicamente, pues hay una serie de eventos que se realizan en distintas escuelas, en distintos lugares, a lo largo de la semana pasada y de esta semana, que vienen a a ser parte de la conmemoración del 2 de octubre, ¿no? Víctor Guerra, vamos a escuchar las demandas del movimiento estudiantil en tu voz, pero ¿qué reflexión o qué demandas hay ahora de parte de la sociedad y de los estudiantes, esto que te estás refiriendo? ¿Qué diferencia había en ese contexto histórico? Mira, nosotros en esta marcha lo que estamos pidiendo es, desde luego, como primer punto, el castigo a los responsables de la matanza o del genocidio del 2 de octubre. Desde luego ahí la parte jurídica, que es algo que no hemos tocado ahorita mucho, vamos a hablar de eso. Sí, pues es que se reaperturen los juicios en contra de Luis Echeverría Álvarez antes que se muera, ¿no? Porque ya una vez que fallezca, pues ya no va a haber oportunidad de que se le enjuicie por los crímenes de los cuales está acusado en una averiguación previa, y está, y que está libre por con las reservas de ley, que eso lo vamos a explicar en un momento. Y por otra parte, creo que el problema de las libertades democráticas, que era una de las principales consignas en el 68, sigue vigente. Es decir, aún no tenemos en México libertades democráticas plenamente, puesto que somos restringidos tanto por el gobierno federal como por el Distrito Federal en cuanto a la libertad de manifestación, libre manifestación y expresión, porque en todas las marchas sistemáticamente se nos impide el acceso al Zócalo, se nos impide el acceso a los lugares donde planeamos llegar y hacer nuestra protesta. Entonces, esa parte sigue vigente. Y si escuchamos, por ejemplo, las demandas del movimiento estudiantil, vamos a percibir, por ejemplo, que una de las principales demandas era la libertad a los presos políticos. Una consigna que aún sigue vigente, que aún está viva en este momento. Está la disolución del delito de disolución social como una de las demandas, la derogación de ese delito, y ahora pues las autoridades judiciales y las autoridades legislativas han estado estableciendo una serie de leyes que están impidiendo la libre expresión. ¿Por qué? Porque pues ahora hicieron reformas al Código Penal, en donde se tiene, por ejemplo, la cuestión de los ultrajes a la autoridad, en donde si te le quedas viendo feo a un policía y es su criterio de que le estás viendo feo, pues te puede detener y presentar ante el Ministerio Público, porque para él eso representó un ultraje. Entonces hay una serie de absurdos que se están manejando a nivel legal para poder impedir la protesta social. Nosotros hemos dicho que lo que se está haciendo es criminalizar la protesta social. Es decir, que ahora, por eso hablamos de libertades democráticas, ¿no? Porque si se criminaliza la protesta social, no hay una libertad democrática, ¿no? Entonces creo que demandas del movimiento estudiantil de 68, algunas de ellas siguen tan vigentes como en aquel entonces. Entonces, creo que lo importante que tenemos que ahora buscar es que en esta manifestación, además de exigir el castigo a los responsables de la matanza del 2 de octubre, es la lucha en contra de la impunidad. Ya basta de impunidad. Son las instancias tanto judiciales, desde la Procuraduría, por ejemplo, de General de la República, que no realiza su trabajo adecuadamente, como lo ha demostrado en el caso de los normalistas, que pues han tergiversado toda la cuestión, han sembrado pruebas, han alterado la escena del crimen, y esto ha impedido realmente una impartición de justicia y que haya una impunidad total en relación a todos estos crímenes. Entonces yo creo que lo importante es de que tengamos visión de que lo que pretendemos es acabar con la impunidad, porque en el momento en que se enjuicia a los responsables de los distintos crímenes que se han cometido por parte de autoridades del Estado, esto va a dejar un precedente para impedir que se pueda continuar con ese estado de impunidad que vive México, ¿no? Esa es básicamente la circunstancia que nosotros queremos ahora en este 2 de octubre. Y con relación a las demandas del movimiento estudiantil, pues lógicamente son muy vigentes, ¿no? En aquel tiempo, pues ahorita lo vamos a ver cuáles eran las demandas, pero entre ellas lo más importante pues es la libertad a los presos políticos, la indemnización a los compañeros estudiantes que habían fallecido antes del 68, la derogación del delito de disolución social, el deslindamiento de responsabilidades de las autoridades que en ese tiempo ejercían el poder, y pues por ahí estamos, ¿no? Entonces sería cuestión de escuchar. Vamos a escuchar las demandas del movimiento estudiantil, este discurso interpretado por Víctor Guerra, y gracias por acompañarnos en este programa. No, gracias. Víctor, es la número 14, por favor, Gonzalito. De la mañana con 12 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, platicando esta mañana con el abogado y cantautor Víctor Guerra del Comité 68 sobre las actividades que se realizarán el próximo domingo en la Ciudad de México para recordar este acontecimiento. Y bueno, estas son las demandas del movimiento estudiantil, pero vamos a relajar la palabra con música y vamos a escuchar de José de Molina, En esta plaza, interpretada por Amparo Ochoa. Cuentan que los pajarillos callaron sus trinos para no cantar. Cuentan que la golondrina emigró temprano para no mirar. Porque al cruzar nuestra ciudad, vieron la sangre de un niño cubriendo de rojo su plaza ancestral. Vieron la sangre de un niño cubriendo de rojo su plaza imperial. La sangre hace costraduras, no se derrite con llanto, ni se limpia con lamentos, ni con lágrimas se lava. Oiga lo que estoy diciendo, no me importa que se atore, levántese, tome un arma, haga algo, pero no llore, haga algo, pero no llore. Las campanas redoblando, ya no nos llaman a duelo, a luchar están llamando. Oye lo que estoy diciendo, no me importa que te azores, levántate, toma un arma, haz algo, pero no llores. De la mañana con 15 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 en amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @hotmail.com, y del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. Ahí nos podemos, con reciprocidad, manejar este enlace de comunicación alternativo. Y bueno, Víctor Guerra, el movimiento del 68 tuvo una repercusión incluso a nivel internacional. ¿Cómo influyó el movimiento para que en otros países también? Prácticamente había varios países convulsionados en ese momento. Pues sí, la principal protesta a nivel mundial en 68 empezó en París, con el movimiento de los estudiantes en Francia, y se extendió a distintos lugares del mundo. En el caso del movimiento estudiantil de 68, después de la matanza del 2 de octubre, pues sí, hubo protestas en más de 10 ciudades en Europa en apoyo al movimiento estudiantil. También en Latinoamérica hubo bastantes protestas en los consulados que representaban a México. Y pues desde luego la convulsión mundial de la juventud, pues México fue parte de esa convulsión mundial de la juventud, en contra de la estructura establecida en aquellos años, ¿no? Con contra del autoritarismo de los países en general, de los gobiernos en general que había en aquel tiempo. Entonces por ahí está la circunstancia de que sí. Y pues Ángel Parra desde luego hizo una canción que se llama México 68, en conmemoración a los estudiantes caídos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿vas a poner esa o...? Si quieres, interprétala en vivo, Víctor, ya aprovechando tu presencia. Ratito no la canto, pero sería mejor que la pusiéramos ahí, porque no la... ¿Quieres del disco, entonces? Sí, del disco es así, si la ponemos del disco. Vamos mejor con la número 19, por favor. Canción México 68 de Ángel Parra, en la voz de Víctor Guerra. Nunca se olvide las gloriosas olimpiadas, mandó matar el gobierno a 600 camaradas. Hay plaza de Tlatelolco, cómo me duelen tus balas, son 600 esperanzas a traición arrebatadas. ¿Cómo harán los granaderos cuando lleguen a sus casas? Amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas, porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te preguntó, granadero, ¿cómo has pensado lavarlas? Los estudiantes caminan con la verdad en la mirada, para sus muertos les llevan acciones, no más palabras. Nada podrá detenerlos, ni las flores ni las balas. pesar de estar tan lejos, se escuchó aquí la descarga de esos valientes soldados que mataban por la espalda, para que nunca se olviden de esta tierra mexicana. Mando matar el gobierno a 600 camaradas. Seis de la mañana con 22 minutos, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, tenemos la oportunidad, no siempre tenemos músicos en directo, en vivo, y pues ya que está aquí Víctor Guerra, nos gustaría que también interpretes algo para el público de lo más reciente, que también, de lo más reciente que tienes. Sí, pues mira, reciente, lo más reciente es la cuestión de los asuntos relativos a Ayotzinapa, de la 26 de septiembre del 2014. Hice una canción que va encaminada a hacer un como resumen narrativo de lo que pasó, de lo que ha pasado en México a raíz de esos acontecimientos. Entonces se llama Se los llevaron, y es en relación a lo de la tragedia de Iguala, ¿no? Entonces vamos ahí, vamos a ver. Se hace un nudo en la garganta cuando escuchas la versión de la tragedia de Iguala que ha cimbrado a la nación. Año de 2014, en septiembre 26, otra vez los estudiantes víctimas tenían que ser. El corazón va sangrando a lo largo del país por los desaparecidos que con vida estén aquí. Atacó la policía, asesinaron a seis, se llevaron normalistas, eran los 43. Todo el pueblo mexicano está llorando con dolor, demandando que aparezcan y castigo al que mató. El corazón va sangrando a lo largo del país por los desaparecidos que con vida estén aquí. Los papás de los muchachos han hablado con rencor, exigiéndole al gobierno que responda con su acción. Que si vivos los llevaron, vivos los queremos ya. Son 43 muchachos, los tenemos que encontrar. El corazón va sangrando a lo largo del país por los desaparecidos que con vida estén aquí. El estado de Guerrero está incendiando la nación, exigiendo la justicia y también revolución. Y por todas las naciones se condena sin parar este crimen del estado que es contra la humanidad. el corazón va sangrando a lo largo del país por los desaparecidos que con vida estén aquí. El corazón va sangrando a lo largo del país por los desaparecidos que con vida estén aquí. Gracias, Víctor Guerra, por esta interpretación. Y bueno, lo prometido es deuda para el público. Quedamos de informarles acerca del movimiento del 68, el caso jurídico que tú llevaste como parte del comité como abogado. ¿En qué punto se encuentra en este momento? Mira, el asunto de la denuncia por los hechos del 68... primero, pues hubo muchos años de impunidad en donde no se pudo presentar la denuncia porque las autoridades de la Procuraduría se negaban a recibirla. Y una vez que se pudo presentar allá en 1998, la Procuraduría rechazó la denuncia, dijeron que los delitos se habían prescrito y que por lo tanto ya no se podía ejercer acción penal en contra de los presuntos responsables. La denuncia la presentó básicamente el Comité 68, uno de los integrantes del Comité 68, la asesoría fundamental en este caso no fue propiamente mía. Yo me integré con posterioridad, fue de Raúl Jiménez, el abogado Raúl Jiménez, que es miembro del Comité 68, y otros compañeros también que estuvieron iniciando todo esto. A mí ya me tocó cuando se hizo la declaración, las declaraciones de Luis Echeverría. En esa parte fue cuando ya empecé a intervenir jurídicamente con el comité, porque respetaba mucho el trabajo de los compañeros que habían llevado el asunto con anterioridad. Y pues como me conocen como cantante, ya no sabían que también era abogado y algunos compañeros. Entonces pues yo me mantuve un poco al margen de eso. Pero en relación a cuál es el estado actual de los procesos de castigo a estos delitos, no solamente de los 2 de octubre sino también de los del 10 de junio, pues se recordará la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, que fue presidida por Ignacio Carrillo, en donde el presidente Fox en aquel tiempo decidió la creación de la Fiscalía para hacer una investigación en relación a todos los delitos cometidos por miembros del Estado hacia el pasado. Y cuando la Fiscalía empezó a tener resultados de esta investigación y empezó a formular las averiguaciones previas inicialmente por el delito cometido en San Cosme, se llevó a cabo el proceso de investigación y ese asunto, la magistrada que conoció de este proceso, estableció que decía que no hubo un delito de genocidio, puesto que el movimiento no era un movimiento integrado por un grupo nacional. Entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, si no es el Instituto Politécnico Nacional un grupo nacional, si no es la Universidad Nacional Autónoma de México un grupo nacional, entonces ¿quiénes son? O sea, ¿qué concepto tiene la magistrada? Entonces ella desestimó el caso y dijo que habían sido homicidios simples y que por lo tanto ya habían prescrito y no se podía ejercer la acción penal. En relación a esto, pues acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a efecto de que se conociera por parte de la Comisión y se llevaran a cabo los procesos para que se investigara y se hiciera justicia en relación a este asunto, en virtud de que había una denegación de justicia por parte de las autoridades mexicanas. El asunto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso 10 de junio se emplazó al gobierno mexicano para que diera respuesta a la denuncia que presentó el Comité 68, y ya han pasado ya casi 10 años y el gobierno mexicano no ha rendido su informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por lo cual hemos solicitado a la propia comisión que le requiera al gobierno mexicano que rinda el informe correspondiente. En relación al hecho de a los juicios en contra de Luis Echeverría por el asunto del 2 de octubre, también se le decretó, bueno, se iniciaron los procesos, se le decretó la prisión domiciliaria dado su edad, y esto gracias a las reformas impulsadas por el PRD en especial, en donde se dijo que las personas mayores de 70 años deberían de purgar la prisión en su domicilio, dadas las condiciones de su edad avanzada, y entonces pues ese beneficio le alcanzó irónicamente a Luis Echeverría de estar en prisión domiciliaria durante casi 2 años. Y desde luego pues sus abogados interpusieron una serie de amparos en contra de la orden de aprehensión que se decretó en contra de Luis Echeverría, y desde luego que el poder fático que existe en nuestro país, en el sentido de que no necesitas estar en el poder para que seas protegido, sino que es el poder mismo el que se protege, ¿no? Entonces, en ese sentido, se le decretó a Luis Echeverría, en ese amparo que promovió por el 5º Tribunal Colegiado, se le decretó una libertad con las reservas de ley. ¿Qué significa esto? Las reservas de ley significa que el proceso no está terminado. O sea, el proceso penal en contra de Luis Echeverría está vigente, y aquí el problema es que la Procuraduría General de la República ha estado en una omisión total de investigación y de continuación de este proceso, y por lo cual nosotros hemos demandado y hemos promovido en distintas ocasiones que la Procuraduría General de la República ejerza las funciones para lo cual está destinado, de la investigación de los delitos, y que haga una nueva formulación de un pliego de consignación a efecto de que se reabran los procesos penales en contra de Luis Echeverría Álvarez. Asimismo, que dentro de los expedientes que consignó la Fiscalía Especial de Movimientos Políticos y Sociales del pasado, hay 52 averiguaciones previas en las cuales no se ha dictado la orden de aprehensión y no se han ejecutado ninguna aprehensión de 52 implicados, entre los cuales hay distintos militares y funcionarios de alto rango de los gobiernos de Luis Echeverría y de Echeverría mismo. Entonces, pues por eso hablamos nosotros de que en México hay un estado de impunidad, porque a pesar de que las averiguaciones han avanzado y se han establecido probables responsabilidades, no se han ejecutado ni los jueces han girado las órdenes de aprehensión correspondientes. Entonces, esto precisamente pues fue a raíz de la desaparición de la Fiscalía Especial, que cuando empezó a tener resultados y empezó a ejercer la acción penal en contra de los presuntos responsables de los delitos del pasado, desde luego llega Calderón y desaparece la Fiscalía, ¿no? Desaparece la Fiscalía en el último día de gobierno de Fox y el inicio del periodo de Calderón. Se desaparece la Fiscalía y misteriosamente los expedientes se pierden y por mucho tiempo, y no hay forma de poder seguir y continuar esos procesos. Ahora dicen que ya están ahí los expedientes, pero la inacción y la omisión en que incurre la Procuraduría es algo que tenemos que denunciar. O sea, la Procuraduría General de la República está en un estado de omisión del ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de estas matanzas del 2 de octubre, 10 de junio y de la Guerra Sucia. Entonces, nosotros estamos reclamando que esta Procuraduría cumpla con sus funciones para lo cual está creada, para lo cual está destinada constitucionalmente, y ejerza la acción penal y revise los expedientes para poder establecer un nuevo pliego de consignación y se continúen los procesos penales en contra de quienes están ya señalados. 6:35 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Pues vamos a aprovechar tu presencia, Víctor, con más música. Bueno, en directo, en vivo, ya que viniste tan tempranito. Bueno, pues vamos a hacer la canción de Judith Reyes, a cantar la canción de Judith Reyes. Esta es, que se llama Tragedia de la Plaza de las Tres Culturas. Esa no está en el disco, esa es. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en la corriente. año del 68. Qué pena me da acordarme, la plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente, los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto raya en el cielo 4 luces de bengala y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece. Busco refugio y la tropa en todas partes aparece. ¡Qué fuerzas tan desiguales! Hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles. Trece años tenía un chiquillo que muerto cayó a mi lado, y el vientre de una preñada como lo han bayoneteado. Filas de muertos y heridos, todo por una protesta. El pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. Qué cruenta fue la matanza, hasta de bellas criaturas. ¿Cómo te escurre la sangre, plaza de las tres culturas? ¿Cómo te escurre la sangre, plaza de las tres culturas? Víctor Guerra, presente en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Y bueno, también esta producción que realizaste no solo incluye composiciones tuyas, es un disco que incluye poemas, y vamos a escuchar a Leopoldo Ayala. Sin embargo, te quiero preguntar, ¿en dónde se puede conseguir tu material? Pues solamente con Enrique Aguilar. Danos tu correo electrónico, Enrique, por favor. Es voz, sentimiento y la guitarra @hotmail.com. Voz, sentimiento y la guitarra @hotmail.com. Sí, ahí si gustan también tener contacto con un servidor, Víctor Guerra, pues les doy un correo electrónico que es lavozdelcantor@hotmail.com, lavozdelcantor@hotmail.com, y también pues el teléfono de un servidor es 55 43 58 63 72 63 72. Ahí también pueden tener contacto conmigo, también para pues que nos hagan invitaciones para ir a presentarnos en los lugares donde haga falta el apoyo y el canto como una expresión de lucha, ¿no? Ahí estaremos también ahí. Muy bien, pues vamos con el poema de Leopoldo Ayala, Yo acuso, cuando son las 6:40. Conmigo la batalla de 629 jóvenes que habían cesado de resucitar. Mis muñecas se doblan, murientes en la trinchera de sus gestos. Llevo conmigo los cuerpos infantiles rotos contra las baldosas y que ha regresado el viento. La sangre de sus cuerpos rotos contra las baldosas que el que sabe del sabor del crimen no ha podido hundir en la porosidad del asfalto. Tlatelolco pisotea la frente y degüella la cabeza que estremece en los gritos. Y yo acuso a los oídos de gruta resonante, convertidos en puentes, hechos de un puño, sordos a la vida que lanzan los agonizantes. Yo acuso a las miras exactas, idiotas de nacimiento, creyendo tomar el partido de perdonar a la naturaleza, vomitando vivamente su profecía de antropofagia. Yo acuso a los muros que equivocaron el futuro y fueron la agonía, haciendo nupcias entre la luz pétrea del obús y las espaldas rodeadas de carne adolescente. Yo acuso al cemento donde se cumplieron las puertas de la muerte boca abajo, y a las azoteas, panteones de enterrados vivos y bramidos de siervos. Yo acuso a la fosa común y a los incineradores y a la piedad sobre los ojos, y acuso al hoyo como un lobo sobre la esperanza y siempre solo en busca de su imagen completa. ¡Ay! ¡Oigo! Y alguna vez vendrá al campo el olor del jaguar por su misma sangre. El mismo Dios, con su cara de ídolo y su paño de lujuria y todas sus verdades, por el 2 de octubre que quiso ser 2 de noviembre mexicano. Yo acuso al 2 de octubre. Yo acuso al laurel del poeta, porque hace mucho que la poesía carece de flores y se forma en el grito y en la coagulación de la sangre, que es la muerte de la sangre. Yo acuso a las páginas de los diarios. Vaya un carcelero para despedir el recuerdo largo, terrible, y arreglar la época de nuevo. Yo acuso a las iglesias, porque te bendigo, hermano, y te maldigo en expresión del oro. Y no te quedan cabellos porque sucede que la divinidad se encierra. Y Pedro niega. ¡Y vete! Y puedes llamar y desangrar la puerta y arrastrar tu vida hacia otra parte. ¡No te abro! Sanguificamoste, Plaza de las Tres Culturas. Y no te gloria más el Agnus Dei de Pascua. Yo acuso a los planos sobre el escritorio y al ruido de la silla ejecutiva atornillada a la emboscada y a la desesperanza. Yo acuso al edificio seco de piedra donde se renueve la palabra legal y el último pensamiento y el grito que dijo: el responsable soy yo, y la garganta y la lengua y la pareja que lo engendra y lo hizo posible. Yo acuso a la lista de desaparecidos, a los proyectiles, a los vehículos, a los frigoríficos, a los heridos con su carga, al campo que custodia la paz convertido en campo de concentración 68, a los tornillos que detienen el filo de la mordaza de mi pueblo y a todo lo que va de pleno al golpe. Yo acuso a las cárceles y a las celdas duras como latidos de mortero por dar cabida a los perseguidos y no agrandarlos y no esconderlos. Yo acuso a mi país por no lanzar sus cuerpos como cuchillos afilados y acometer como mariposas heridas por las calles. Yo acuso todo lo que vendrá si a mi suelo el odio cincela perforaciones y las enciende, y porque pueda castillos de cohetes de la infamia. Yo acuso. Yo acuso. Yo acuso a mi siglo, donde se apilan a los vivos y se abren las esclusas que queman los párpados, y se grita a los muertos, y se mata, y se derriba al hombre. Hombre. de Leopoldo Ayala, en su propia voz, también con Carlos Bracho y con Tania Viramontes, escuchamos este poema Yo Acuso, referente al movimiento estudiantil popular, que pues estamos recobrando esta memoria histórica con Víctor Guerra del Comité 68. Está con nosotros esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Sin embargo, también pues una autora, prácticamente Judith, también surge de, bueno, ella venía desde el, en Chihuahua, desde el asalto al cuartel, al cuartel oeste. De Madera. De Madera, sí, y este, y pues allá desarrolló una lucha y empezó a hacer sus composiciones políticas, porque ella pues antes era una música, o sea, hacía música comercial, música ranchera, sí. Para componía para Jorge Negrete, básicamente él le hizo muy famosa una canción que se llama La Parranda Larga, que este fue muy famosa en aquellos años, y ella empezó a componer, dado su condición y su situación geográfica y su familia y todos los problemas que veía de los mineros, de la gente humilde por allá, empezó a componer música política, pues. Y luego se trasladó a la Ciudad de México, y también aquí fue una compañera muy combativa y en el campamento 2 de octubre. Sí. Y bueno, ella hizo una cronología del movimiento estudiantil, tiene un disco que es una cronología del movimiento estudiantil, y entre ellas está esta canción que se llama Marcha de los Caídos, que también es muy significativa para el movimiento estudiantil de 68. De Judith Reyes, en la voz de Víctor Guerra, Marcha de los Caídos, cuando son las 6:47. Tlatelolco no fue su final, un glorioso vivir tendrán cuando construyamos una nueva sociedad. Abolir para siempre queremos un sistema en que la explotación, que el hombre por el hombre se hace, no respeta ya la humana condición. Honraré a los caídos luchando, no conozco sus nombres y sés, que por nombres odia darle a muchos el glorioso y bello nombre del Ches. Yo también me incorporo a las filas el que lucha contra la opresión, sistema de ignominia y corrupción. Honraré a los caídos luchando, ante el orgullo no fue su final, porque habrá donde vivir en el triunfo del que lucha por la nueva sociedad. Adelante, adelante, marchemos, cada vez con cautela mayor. Seis de la mañana con 50 minutos, pues compartiendo prácticamente este documento histórico de este disco con estos poemas. Es una recopilación de poemas y música relativos al movimiento estudiantil popular de 1968. Sin embargo, con la presencia de Víctor Guerra, pues nos gustaría que interpretes algo también aquí, por favor. ¿Cómo no? Mira, vamos a cantar una canción también que es significativa para mí en lo personal, porque está dedicada a varios compañeros estudiantes. Yo fui maestro de la Normal Popular, Normal del Pueblo y de la Preparatoria Popular en Tacuba, y tuve en la Normal en especial varios alumnos que hoy están desaparecidos. Estos desaparecidos pues son por motivos políticos, porque ahorita en el país pues hablamos de 30.000 desaparecidos por la gracias a la guerra que Estados Unidos ha implementado en México a través de la Iniciativa Mérida, y que es la supuesta guerra contra los grupos del narcotráfico, ¿no? Y que ha causado pues la muerte de 150,000 personas y 30,000 desaparecidos. Dentro de los desaparecidos, estos son sin ninguna razón, simplemente como daño colateral de la guerra, ¿no?, contra el narcotráfico. Y por otra parte, los 43, pues que es otro grupo de desaparecidos que también nos duele, de lo cual ya hablamos hace un ratito, hicimos la canción. Pero también en los años 70, durante la llamada Guerra Sucia, que la Guerra Sucia, aclarando, no es la guerra de las campañas electorales que hacen ahora los partidos y que dicen, es guerra sucia, ¿no? Si supieran el significado de la guerra sucia, sería muy importante que se ilustraran los señores diputados y los políticos para entender que la guerra sucia es una política de Estado que se ejerció en los años 70 en contra del movimiento social que se oponía al régimen, y cuyo resultado fue también miles de desaparecidos y muertos, ¿no? Muertos extrajudicialmente, asesinados extrajudicialmente por órganos del Estado. Entonces la canción se llama Tenía 16, porque como los muchachos de Ayotzinapa igual tendrían un promedio de 16, 18 años y eran muy jóvenes, que tenían ilusiones de estudiar para ser maestros. Aquellos tenían ilusiones de cambiar este país y el mundo para hacer un mundo mejor. Tenía 16 y rostro infantil, estudiaba bien, deseaba vivir, soñaba la luz, rojo amanecer. Con fuerza sintió la injusticia cruel y la represión que se desató contra todo aquel que alzaba su voz, y empezó a luchar con fuerza y valor por la libertad, su novia ideal, y al monte se fue a buscar la luz, y su voz se unió a la rebelión, y empezó a luchar con fuerza y valor por la libertad, su novia ideal. Con sus 16 su vida entregó para organizar la revolución contra el opresor sistema burgués, y su corazón destellaba luz, esperanza de rojo amanecer, de una sociedad sin clase social. Y una tarde gris bajó a la ciudad y cercó su hogar la fuerza militar. Su madre lo vio destellando luz, después del adiós desapareció. Desapareció, orden criminal, silenció su voz, pero no su ideal. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Su madre lo vio destellando luz, después del adiós desapareció, y desde entonces va por toda prisión buscando su luz, su noble corazón. Desapareció, desapareció, desapareció, desapareció. Gracias, Víctor Guerra. ¿En dónde podemos conseguir tu material, tu música? Pues mira, solamente hay algunas canciones que no he grabado y hay otras canciones que, como esta de Tería 16, pues está en internet. Alguien la subió por ahí en algún evento que canté y la subieron. Varias canciones de las que hemos estado haciendo aquí, el himno estudiantil, el estudiante 68, todos esos están en internet, en el YouTube. Ahí buscan Víctor Guerra y por ahí aparecerá alguna entrada y de ahí se pueden ir con todas las demás. Y pues con Enrique Aguilar, pues es el único que nos hace favor de distribuir nuestro material. Ahora, desgraciadamente, también, pues ya antes podíamos hacer discos y venderlos y recuperar la inversión, porque no era la intención ganar dinero, sino difundir el material. Pero ahora, dada la situación de la industria de la música y del disco y de todo esto, pues ya no es tan fácil vender, ¿no? Ya es difícil el disco. Ahora pues ya todo es lo bajan de internet y pues ya de ahí. Y entonces vamos a tratar de hacer de alguna manera que subir toda esta música a internet y que la puedan bajar directamente ahí. Y ahorita pues quien quiera obtener también algún tema, pues que nos haga favor de enviarnos un correo a La Voz del Cantor solicitándolo, a lavozdelcantor@hotmail.com, y ahí pues les regresaremos con todo gusto algún tema de los que nos soliciten. Y Enrique Aguilar, deseas intervenir. También vienen unas jornadas culturales que va a realizar Víctor Guerra en conmemoración a su vida como cantante, y ahí vamos a estar haciendo homenajes a Genaro Vázquez, a varias personalidades de los años 70, y pues ahí se venderá su material de Víctor Guerra. Eso será el próximo año. Y bueno, tenemos una preocupación también de que pues próximamente te someterás a una operación, Víctor, y entonces nos estás pidiendo también el apoyo del Servicio Social para buscar donadores de sangre. ¿A dónde te podría apoyar el público si te quisieran donar sangre? Bueno, pues esto es debido a que una de mis hijas requiere de un trasplante renal, y estamos ahorita en todo el protocolo del trasplante. Ahorita estoy haciéndome estudios, pero ya estamos en el avance tal que nos están pidiendo donadores de sangre. Nos piden 7 donadores de sangre para poder realizar la operación. En el Hospital La Raza, ¿verdad? En La Raza, sí, en el Hospital de Especialidades de La Raza. Y la forma, pues, de que quien pudiera apoyarnos donando sangre, pues sería comunicándose directamente conmigo al 55-43-58-63-72. Repítelo, por favor. 55-43-58-63-72. Y ahí pues ya les daría yo las instrucciones, tendría que dar una hoja para que se puedan presentar ahí a donar en el Centro Médico La Raza, en el Banco de Sangre, y pues sería una gran ayuda porque son muchos donadores. Te agradezco mucho esta parte personal. Pues muchas gracias, Víctor Guerra. Fue un placer tenerte en este programa. Pues gracias a Radio Educación, que siempre nos ha abierto las puertas, y en especial a ti, del campo y de la ciudad, que es un programa que siempre ha sido un espacio por el cual podemos nosotros expresar nuestras inquietudes y presentar nuestro trabajo. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Víctor, por haber venido esta mañana. Y pues prácticamente ya nos estamos despidiendo. Agradezco a mis compañeros Gonzalo Arteaga y Raúl Núñez en los controles técnicos, Julio Robles, Enrique Aguilar, también colaboradores de este espacio, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les deseo Intlanestia Intonatiu, que su sol sea brillante.